Cuatro francesas desafían a la Iglesia Católica postulándose a puestos religiosos vetados a las mujeres. El nuncio apostólico en París las ha recibido, aunque ellas reclaman hechos y no solo palabras. Cristina Moreira, francesa de origen gallego, y las otras siete mujeres se han presentado a puestos de obispo y sacerdote, entre otros. Su intención es denunciar la injusticia de prohibir a las mujeres ocupar puestos eclesiásticos reservados a hombres. La Iglesia necesita mujeres hasta en el infierno, afirma Cristina. La Iglesia necesita mujeres en todas partes, yo diría que hasta en el infierno, porque la Iglesia necesita ser una Iglesia humana. Lo humano, si no hay femenino, no puede existir. De entrada ya no puede ni nacer. Pero cada ser tiene una parte femenina, una parte masculina, y aunque ellos no lo sepan, nuestros queridos varones tienen una parte femenina también, pero no la reconocen. Y no reconocen su parte femenina ni nos reconocen a nosotras. Estas mujeres, incluida una transgénero, reclaman un papel y un reconocimiento necesario de una iglesia de la que son parte fundamental.